Recuerden, este fin de semana hay ley seca y toque de queda. ¿Cierto, señor secretario de Gobierno Gabriel Moreno? Hola, Oscar. Un saludo a ti y a toda tu audiencia. Efectivamente, son dos de las cinco medidas que ha implementado la Alcaldía de Montería a partir de estas que continúan durante el fin de semana e inician otras a partir del lunes. Y tiene que ver con la ley seca y toque de queda que rige hoy desde las 6 de la tarde hasta las 5 de la mañana del día lunes en este fin de semana, y para el siguiente, que cae puente festivo, el 20 de julio, va hasta el día martes a las 5 de la mañana. Son dos medidas de control, son dos medidas también que convocan a la conciencia ciudadana. El cumplimiento inicialmente también depende de cada uno de nosotros como ciudadanos y habitantes de esta ciudad, que tenemos que trabajar entre todos para poder mitigar y atacar la propagación del virus COVID-19. A ver, entonces, señor secretario, para que nos quede bien claro, ¿toque de queda empieza a qué horas? Hoy, viernes 6 de la tarde hasta el día lunes a las 5 de la mañana, okay. Lunes 13 de julio. ¿Y la ley seca? Igualmente, es al tiempo. Las dos medidas son exactamente en el mismo horario. Perfecto. Toque de queda y ley seca desde hoy a las 6 de la tarde. No se les olvide, desde hoy a las 6 de la tarde. Y va a estar el ejército con mayor presencia en las calles, ¿no? Y eso se anunció ayer. Se anunció ayer, gracias a Dios, empezamos ya con los patrullajes. Vamos a tener siempre un dispositivo especial para acompañar el cumplimiento de la medida, como un respaldo más hacia la Policía Nacional, que también hace lo propio como responsables aquí en el casco urbano de hacer todas las medidas de cumplimiento. Pero con este apoyo pues vamos a tener mucha más presencia en barrios. Muy bien. Óigame, secretario, y además la otra semana está prohibido el parrillero, tengo entendido. Vamos a tener, sí, durante los días de esa semana, de lunes a viernes, una restricción para acompañante al motociclista, es decir, solamente podrá ir el motociclista que conduce la moto, no podrá llevar acompañantes. Una semana también para realizar pruebas, tamizajes a motociclistas. No es una medida en contra del sector específico del fenómeno social como el mototaxismo, es una medida que busca que entre todos también hagamos el ejercicio de cuidarnos, de recordar las medidas, de tener también claro cómo debe ser el portar el casco, cómo debe ser el portar el tapabocas permanentemente. Y bueno, en este caso lo que se busca es tratar de por lo menos identificar casos activos, tratar de aislar los que tengan casos activos y que así se evite propagar el virus en la población motociclista. También viene la otra semana lo de los cierres inteligentes, ¿cierto? Sí, señor. Tenemos a partir del lunes cierres inteligentes. Estamos evaluando, porque esta semana pues han cambiado los barrios que inicialmente teníamos para cierre, que ya se habían hecho incluso las visitas con policía, ejército y personal de planeación. Han variado un poquito las cifras, entonces estamos evaluando si mantenemos la medida con los barrios iniciales o también incluimos los que en esta última semana han incrementado sus casos en cada barrio. Recordemos que es una medida que no busca solamente pues el tema del barrio completo, buscará sectorizar, ir a las unidades de Manzana, que de pronto en el perímetro específico donde se encuentra el mayor número de casos, para poder hacer un trabajo un poquito más cerrado. Y es un trabajo integral, Oscar, es un trabajo que no solamente busca controlar que la gente que no necesita salir lo haga, porque realmente buscamos es prevenir que los indisciplinados incumplan la medida. Hay mucha gente que a pesar de que no tiene que hacer diligencia, que no tiene que ir al trabajo, pues sabe, y comparte y hace diligencias necesarias, o de pronto se va a jugar fútbol en la cancha, o se va de pronto para el parque a hablar con los amigos, o se reúnen en las noches los vecinos a hacer de pronto conversadas en las terrazas y no tienen los medios de protección. Buscamos primero prevenir eso, y segundo, con el acompañamiento de la SBIDA SIDU, se va a hacer un muestreo, se va a hacer una visita casa a casa para ayudar y apoyar a las personas que tienen casos positivos en cómo va su tratamiento, cómo va su evolución, si han recibido por parte de la EPS su respectivo apoyo, su respectivo seguimiento. Y aquellos casos asintomáticos, identificarlos y también poderles prestar atención. Recordemos que muchos no se hacen de pronto el autoexamen, no hacen de pronto la valoración de algunos síntomas, creen que posiblemente puede ser algún virus que está en el ambiente, como puede que sí sea, pero realmente eso lo debe determinar es el médico. Y para eso vamos a llevar médicos para que hagan esas valoraciones desde los puntos y así poder prevenir también hechos lamentables cuando no se recibe atención a tiempo. Recordemos los 5 barrios que inicialmente se enfocaron. Teníamos inicialmente Cantaclaro, Las Acacias, Pradera, Dorado, Santa Fe y Granja. 6. Okay, y hay unos dos o tres más en listados, que son los que se están estudiando por los cambios sí, en la claro, cifras. tenemos el caso pues de la Castellana, tenemos el caso igualmente de otros sectores también de la margen izquierda como Dorado, que también han venido incrementando sus casos. También empezó a tener casos incidentes, no mayores, pero sí también que ya por lo menos empiezan con línea creciente el Mundo López. Entonces estamos evaluando, el equipo es un equipo pues que tiene toda la el tema científico, son médicos, son epidemiólogos que revisan cómo van las curvas, está por supuesto el gerente COVID encabezando ese equipo y desde allí parte. Uno lo que hace es acompañar y evaluar también cómo puede ser la implementación, hacer el trabajo en terreno. Pues yo en este momento pues estoy aislado, pero hago teletrabajo y lo hago permanentemente con el equipo que se ha dispuesto para atender esta situación. ¿Cómo va su caso? ¿Ya ha recuperado bastante? No, gracias a Dios, muy bien. Realmente pues me siento en perfectas condiciones. Eso es también un motivo importante para poder seguir trabajando y apoyando al equipo en lo que hay que hacer. Hoy tenemos la medida pues de que llegue el presidente de la República, estar acá en la ciudad de Montería acompañando la entrega de los primeros ventiladores que se trajeron. Eso también tiene una restricción en el hecho de no transporte de escombros, tenemos también restricciones para el transporte de pipetas de gas. Y bueno, son dos medidas que se han tomado para prevenir cualquier hecho o situación. Eso siempre se hace a nivel general, es una solicitud que hace directamente la avanzada presidencial. Y bueno, esas son medidas que tenemos también vigentes para el día de hoy. Señor, recordemos que el fin de semana no aplica pico y cédula. Ah, es claro. Importante que la gente también lo supiera. Eso se socializó desde el día lunes sí. con la medida y pues una vez se sacó el decreto también estaba establecido que durante los fines de semana siguientes no aplica pico y cédula. Solamente las excepciones que ya están ampliamente pues conocidas por la mayoría de los ciudadanos. Muy bien. Señor secretario, gracias por su tiempo para Café. Como siempre, Oscar, a ti y a todos tus oyentes por siempre prestarnos estos espacios para comunicar las decisiones, las acciones que venimos adelantando. Recordar también que en base a las denuncias ciudadanas, aquí hago también una nota aquí final, vamos a hacer mucho también énfasis durante este fin de semana y la semana siguiente en dos temas que me ha venido denunciando la comunidad por las redes sociales. Tiene que ver con el hecho de los parques. Hoy está permitido que los niños, jóvenes y también los adultos, a partir de la tutela que instauraron, tengan salida durante 2 horas por 3 días a la semana. Sí. Pero están usando los parques no solamente para hacer actividad física individual, sino para hacer de pronto torneos deportivos o para hacer partidos. Y eso es un tema de trabajo de conjunto y eso no está tampoco en la excepción. La excepción es únicamente hacer trote, caminata, utilización de ciertos espacios, pero otros espacios están restringidos, en este caso como son las canchas. Sí. Entonces iremos a hacer mucha sensibilización con la policía, en este caso con el grupo Prezi. Ya le acabo de solicitar el enlace que tenemos con policía para que empecemos a hacer desde ya los distintos recorridos por la ciudad. Y lo segundo tiene que ver con el tema de moteles. Hemos tenido por ahí información de que algunos moteles, en específico por ahí por el centro de la ciudad, sin especificar direcciones, tenemos solamente denuncias airadas. Vamos a empezar a hacer verificaciones. Actualmente no tenemos pilotos en Montería, entonces la idea es revisar y que se acate la medida. Y si he llegado pues el caso a sancionar al establecimiento que incumple la medida, pues estaremos en lo propio. Hemos recibido también denuncias en ciertas partes mixtas que ya están entre el urbano y el rural, caso Sabanal, caso Faro, caso Sierra Chiquita, donde allá en teoría algunos comerciantes no están cumpliendo la medida de la ley seca en las noches y tampoco los fines de semana. Entonces también tenemos claro eso y anunciar a la comunidad pues que estaremos con los grupos, sea con ejército, con policía, haciendo los controles, porque las medidas hay que respetarlas y hay que hacerlas cumplir. Ese es mi mensaje final, Oscar, así que muchas gracias y hasta una próxima oportunidad. Sí, señor. No, de una vez lo invito. El lunes entonces nos cuenta cómo nos fue con los controles del fin de semana. Perfecto, aquí estaré atento. Sí, señor. Bye. El señor secretario de Gobierno de Montería, Gabriel Moreno, él hace poco fue declarado COVID positivo. Resultó positivo para el examen de COVID, mejor. Perdón el enredo. Por eso está en aislamiento. Pero ya escucharon cómo trabaja desde casa el señor secretario.